Misiones. Victoria Aguirre es otra víctima de la justicia patriarcal que la acusó por el asesinato de su hija de 2 años, a pesar de haber estado en una situación clara de violencia de género, donde su pareja golpeó a la niña, la mantuvo secuestrada bajo torturas y violaciones durante 8 días. Después de 2 años presa, este lunes 3 de julio inició el juicio a la provincia de Misiones, luego de varias irregularidades e imparcialidades de jueces y fiscales, el abogado de Victoria, Roberto Bondar, confirmó que recusó al tribunal y logró la suspensión del juicio. Además, denunció el comportamiento violento de los jueces que presidían el juicio y advirtió que se trata de un tribunal corrupto, que podría condenar a Victoria a 35 años de prisión. Finalmente, Bondar opinó que la justicia de la provincia de Misiones tienen complicidades políticas con el gobierno y que en ese marco pretenden condenar a una mujer inocente.